Rigoberto Marín, defensor de adolescentes de Osorno. Sobre eso, decir que la defensa se opuso a la internación provisoria, principalmente por razones de proporcionalidad. Vislumbramos al menos tres atenuantes dentro de esta investigación a su favor: irreprochable conducta anterior, el Ministerio Público ha señalado en la misma audiencia que al ser consultado vía telefónica por los funcionarios policiales, él reconoce su participación. Además, existen pantallazos de Facebook donde él ya daba cuenta de su participación y que se iba a entregar. En ese contexto, si se consideran todas las atenuantes y que no hay agravante respecto a un homicidio simple, que además es un adolescente, la ley nos permite situarnos en rangos de pena que permiten sanciones de libertad o penas mixtas. Y por eso que la defensa solicitó que no se diera lugar a internación provisoria, máxime si consideramos que es un hecho conocido por todos, la situación, ¿no es cierto?, de los centros de privación de libertad del Sename, y que en definitiva, ¿no es cierto?, la privación de libertad que nosotros solicitábamos no era en un CIP, sino que además era en su casa de carácter total.